Porque muy pronto pienso regresar, solo te pido lo sepas cuidar. Porque muy pronto pienso regresar, es un esfuerzo tener que viajar, lleno de angustia, de dolor y pesar. El día de mi partida no debe llorar porque me da dolor. Solo en silencio tú debes rogar que en mi camino me acompañe Dios. Solo en silencio tú debes rogar que en mi camino me acompañe Dios. Hay que ser fuerte para soportar esa nostalgia que habrá entre los dos. Soportar esa nostalgia que habrá entre los dos.